largo y eterno el momento si no estás conmigo. Hoy quisiera tenerte en mis brazos, me muero de frío. Yo no me controlo ahora, salgo corriendo a buscarte, imaginando tu rostro en todas partes. Pero el tiempo y la distancia son mis peores enemigos. Como quisiera volar y estar contigo. Y quisiera volar, volar, volar, volar hasta tus brazos y de nuevo volver a tenerte y volverte a besar. Y quisiera volar, volar, volar, volar a donde estés. La distancia es lo menos que importa si pudiera. Eterno el momento si no estás conmigo. Hoy quisiera tenerte en mis brazos, me muero de frío. Yo no me controlo ahora, salgo corriendo a buscarte, imaginando tu rostro en todas partes. Pero el tiempo y la distancia son mis peores enemigos. Como quisiera volar y estar contigo. Quisiera volar, volar, volar hasta tus brazos.